Noches, queridos que nos visitan en esta oportunidad, y cuán bueno es poder entonar alabanzas a nuestro Dios y saber de que a Él le agrada que su pueblo esté en comunión y esté en reverencia para poder escuchar su voz. Y como hemos cantado en este hermoso himno, santo es nuestro Dios, verdaderamente que es la realidad, y Él es santo, tres veces santo. Le voy a pedir un favorcito que nunca se pide. Si pueden apagar los celulares, si podemos apagar los celulares por media hora nada más. En media hora los encienden de vuelta y estamos todos conectados, todos comunicados, pero por media hora dejemos el celular, concentrémonos en la palabra de Dios, porque Dios, el mismo Señor, Dios de la gloria, está aquí en medio nuestro. ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Pero sabemos, donde dice la palabra de Dios, donde hay dos o tres. ¿Cuántos somos? A ver, uno, dos, tres, cuatro, seis. Somos como 49, más de 49. Entonces sabemos por la fe, creemos por la fe, que el mismo Señor Jesucristo está aquí en medio nuestro. Entonces en esta noche es el Señor el que te va a hablar. El que te habla en este momento, la voz audible, es un siervo inútil completamente, con miles de defectos e imperfecciones. Es un pecador perdonado, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, la gracia y la misericordia de Dios. Recuerdan que por dos domingos habíamos dejado de ver los milagros del Señor Jesucristo, y en esta noche retomamos para ver un milagro que se menciona solamente en el Evangelio según San Lucas. Búsquenlo en su Biblia, luego, para verificar si es así o no, pero se menciona solamente en el Evangelio según San Lucas. Así que los invito a leer Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Recuerden que el último milagro que habíamos visto es el milagro de la transfiguración. Y ahora vamos a ver un encuentro, vamos a ver a una mujer, vamos a ver ¿qué le sucedía a esta mujer en su vida? San Lucas capítulo 13, verso 10. Vamos a dar tiempo para que todos lo busquen y puedan seguir la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir Él, el Señor Jesucristo, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Fíjense ustedes que en el Evangelio según San Lucas está descrito este momento, este acontecimiento. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Dice ahí en el primer versículo que hemos leído. Dice que Jesús estaba enseñando. Jesús dice, estaba enseñando. ¿Qué palabra que a nosotros nos recuerda cuando a nosotros nos dicen la palabra enseñar? Nuestra mente vuela a qué. Enseguida vuela a la escuela. A la escuela. A la escuela. Si yo pudiera tener de vuelta 7, 8 años, ¿cómo iría contento a la escuela? Pero no podemos. Pero siempre nos remontamos una enseñanza a la escuela. Y allí teníamos maestras, profesores, distintos tipos de académicos que nos enseñaban distintas materias, ¿para qué? Para enriquecernos en el conocimiento, para formarnos y forjarnos como personas, como estudiantes, para el día de mañana luego proyectarnos en la sociedad. Jesús, el mismo Señor Jesucristo, enseñaba. ¿Ahora qué enseñaba? ¿Enseñaba geografía, historia, el teorema de Pitágoras? ¿Qué enseñaba? No, no enseñaba nada de eso. Enseñaba acerca del arrepentimiento y perdón de los pecados y cómo tengo que conducirme, cómo tengo que ser, cómo tengo que vivir a través de la palabra de Cristo. Ustedes saben que la sinagoga, el Señor Jesucristo, estaba en la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión, una asamblea, muy parecida a esta sería. Quizás no había equipo de aire acondicionado, no había PowerPoint, no había micrófono, no había la estufa de 11.000 calorías, quizás no había nada de eso. Pero era un lugar donde se reunía la asamblea, era un lugar de reunión. ¿Qué se hacía allí? Bueno, allí había un principal de la sinagoga que era el encargado de tomar la ley y leerla y también de orar. Y también se trataban asuntos de importancia de la comunidad. Pero el Señor Jesucristo fue a una sinagoga. La palabra de Dios no deja librado ningún detalle al azar, como lo dejamos nosotros. El Señor Jesucristo enseñaba en una sinagoga. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, queridos hermanos, hoy estamos acá. Estamos acá en la iglesia de la calle Pérez Quintana, 1033, Ituzaingó Norte. Cristo Jesús está aquí. ¿Qué está haciendo? Está hablando. Está enseñando, está pregonando el Evangelio de salvación. ¿Qué particularidad nosotros notamos que dice acá? Dice Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. O sea, el día que no se hacía nada. El día de reposo, la ley decía que en el día de reposo, en este momento que estamos nosotros viendo, era el día sábado, La ley decía que no había que hacer absolutamente nada, de nada, de nada. Era la ley. Y por tanto los fariseos y los que guardaban la ley los cumplían a rajatabla. Y fíjense lo que dice acá yo lo tengo anotado en Éxodo 31, verso 15 al 17, acerca del día de reposo. Dice, 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¡epa! Mirá que era importante, che. Entonces no había que hacer absolutamente nada, porque era la ley de quién, era la ley de Dios, la ley de Jehová. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí, entre Dios y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová en los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Era un día de reposo. Pero Cristo Jesús estaba en una sinagoga enseñando. Ahora, ¿cuánto nos tiene que enseñar Cristo Jesús? ¿Cuánto te tiene que enseñar a mí y cuánto te tiene que enseñar a vos, querido hermano? ¿Y cuánto te quiere enseñar en esta noche a vos que no conocés a Él como su Salvador en tu vida? ¿Cuánto nos tiene que enseñar? ¿Y cuándo nos tiene que enseñar? Siempre, siempre, continuamente, continuamente. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de verdad, Él nos guiará y Él los enseñará todas las cosas, todas las cosas. Él nos va a enseñar, Cristo Jesús me va a enseñar cómo tengo que conducirme, cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportarme. ¿Cómo tengo que contestar? ¿Cómo tengo que dejar aquello que me parece que es una mentirita, un pecado? Que no pasa nada. Yo lo puedo manejar. Al pecado, vos sabés, Dani, que yo lo puedo manejar. Nosotros no podemos manejar nada del pecado. Cuidado, si sos hijo de Dios. Y pensás que vos podés manejar el pecado, tenés mucho cuidado. Mucho cuidado. No hay peor cosa que jugar con el pecado. Pero nos dice la palabra de Dios que Él nos enseña. ¿De qué manera nos va a enseñar? A través de su palabra, a través de su amor y de su misericordia, y a través de la piedad de Dios, su gracia, a través de su gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué sucedía acá? Dice que allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. 18 años, ¿eh? ¿Cuántos años? 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad. Algo que la aquejaba día y noche. No podía realizar una vida normal. Ella tenía un problema físico. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Andaba encorvada. Quería decir que no podía, siempre mirando para abajo, no se podía enderezar. Imagínense ustedes cuando le hablaba a un vecino o algo, cuando iba a comprar, siempre miraba para abajo encorvada y no podía mirar el rostro de quien hablaba, no podía. Imagínense para hacer las tareas de su casa, para dormir, algo sencillo para nosotros. ¿Cómo dormiría? No nos dice la palabra de Dios. Pero sí una cosa nos dice, que hacía 18 años que estaba encorvada y no se podía enderezar de ninguna manera. Ahora, traspolémoslo a la parte espiritual. ¿Cuándo de nosotros andamos encorvados mirando para abajo? ¿Cuántas veces nuestra vista va clavada en el suelo? A ver qué encontramos en el suelo. Pero nos dice el Señor Jesucristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Por sus propios méritos, esta mujer no podía enderezarse. Había un impedimento, una carga tremenda. Y el pecado lo que hace es encorvarnos, es agobiarnos, es aplastarnos. Fíjense, queridos hermanos, y vos que a lo mejor es la primera vez que venís acá, dice la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Juan, que el ladrón es la figura de Satanás, ¿eh? El ladrón es la figura del diablo, es la figura del diablo. El ladrón, Satanás, vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿A quién? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Si no tenés a Cristo, si no tenés a Cristo en tu vida, el ladrón, el diablo, te hurta, te destruye, te mata. Pero yo estoy vivo, gozo de buena salud. Pero no, espiritualmente estamos muertos. Esta mujer tenía una carga tremenda y no podía empezar, no se podía enderezar de ninguna forma, de ninguna manera. El pecado nos retuerce, nos encorva, no nos hace estar erguidos. ¿Por qué? Porque como hemos cantado en un himno, que Dios es santo, Dios es santo. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, si vos no tenés a Cristo, hay algo que impide, hay algo que choca, que no te podés acercar a Dios. Hay algo que impide, que se llama pecado. ¿Qué es pecado? Pecado, da la Biblia, da una definición exacta, objetiva y puntual. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Objetiva, puntual, concreta y contundente. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Fíjense ustedes, en una frase resume la palabra pecado. Y nosotros también podemos agregar, pecado es lo que vos quieras. Mentir, engañar, blasfemar, estafar, adulterar, fornicar. Todo lo que a vos se te ocurra. Eso es pecado. Por eso nos separa, el pecado separa al hombre y a Dios lo separa. Pero hay alguien, hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, el cual llevó mi enfermedad, llevó tu enfermedad, llevó mis pecados, llevó tus pecados, llevó los pecados de todo el mundo. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión con Él. ¿Qué le pasaba a esta mujer? Estaba imposibilitada. Ahora, fíjense que acá nos dice que era un día de reposo, era sábado, estaban en la sinagoga y esta mujer no dejó de ir. Fíjense ustedes qué pequeño detalle. ¿Ella tenía excusas para no ir a la asamblea? Claro que tenía excusas, si estaba encorvada. Y a lo mejor no podía conocer al que sentaba al lado de ella o enfrente de ella, porque como no podía enderezarse, no los conocía. ¿Tenía excusa para no ir a la congregación, para no ir a la asamblea? Claro que tenía una buena excusa y justificada, pero ella estaba ahí. Ella estaba ahí, en la asamblea. Ella estaba en la sinagoga. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, cuando viene a la casa de Dios, cuando se llega a la casa de Dios, con un corazón abierto, con un espíritu de regocijo, buscando la sabiduría de Dios, buscando la paz, buscando el sosiego, buscando el gozo, buscando la vida eterna, el Señor envía la bendición en este lugar. No porque este edificio sea hermoso, sino porque, como hemos comenzado al principio de esta charla, el Señor mismo está aquí en medio nuestro. La mujer estaba ahí, fue a la sinagoga, día de reposo, y estaba escuchando lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Hay una referencia con respecto a esto, acerca de un contexto que dice no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay miles de hermanos que dicen, bueno, pero leo la Biblia en casa, me quedo en casa, no voy a la reunión, pero yo leo toda la Biblia, no te hagas problema, Daniel, que leo toda la Biblia, pero nos dice la palabra de Dios que no tenemos que dejar de congregarnos, porque en la congregación hay la ayuda mutua, nos ayudamos, nos alentamos, nos animamos, y a su vez nos dice el Salmo 133 que es bueno habitar juntos los hermanos en armonía. Si está el Señor, hay armonía. ¿Eh? Donde está el Señor, hay armonía. Donde no está el Señor, hay desacuerdo. No hay paz. Donde está el Señor hay armonía, hay integridad, hay gozo, hay esperanza. Mirad cuán bueno es habitar juntos los armonios, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Cuántas veces, y esto lo declaro públicamente, he venido a la casa de Dios trabajado, cargado, un día, como decimos nosotros, un día que me salió todo al revés, me salió todo al revés. Y vine acá cargado, trabajado, y entré y le dije, Señor, necesito que vos me hables, necesito que vos me levantes. Y cuando terminó la reunión, vos y yo, parecía que alguien nos había sacado la mochila y la había tirado a la calle. ¿Quién es? Cristo Jesús, el que hace eso. Cristo Jesús, el que hace eso. Pero seguimos, no me quiero detener mucho. Dice que estaba encorvada, no se podía enderezar. Sin embargo, acudía a la sinagoga los días de reposo, el día sábado. ¿Esto qué nos enseña? Anoté yo acá. No dejar de asistir a los cultos, a la iglesia, porque el Señor nos ayuda y nos da bendición que no esperamos. ¿Cuántas veces el Señor nos da bendición que no esperamos en la casa de Dios? ¿Cuántas veces un hermano te alienta o te habla o te dice, estoy orando por vos, querido, gracias porque viniste, gracias por estar acá, me haces de mucha ayuda verte, el poder encontrarme? ¿Cuánta bendición nos da el Señor al poder reunirnos aquí en este lugar? Pero ¿qué es lo que sucede? Dice que el Señor Jesucristo, en su misericordia y su gracia, dice que la vio a esta mujer. La mujer no lo buscó al Señor Jesucristo, fíjense ustedes, ¿eh? Jesús la vio. Y esto me llama a pensar y nos llama a meditar en que Jesús nos ve. Jesús no me ve. Bueno, está bien, porque vos dijiste que Jesús está acá en medio y me está viendo. No, no, pero Jesús me ve en todo momento, en todo lugar. El Dios de amor y de misericordia me ve todos mis actos. Sabe todo, no me puedo esconder de él. ¿A dónde voy a vivir de él? Decía San Mestre. No hay lugar que pueda vivir de él. Jesús dice que la vio. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Dice que la llamó. La llamó. No, acá no nos dice cómo se llamaba, ¿no? No dice qué nombre tenía. Pero dice que el Señor Jesucristo la vio y una vez que la vio, la llamó. Y en esta noche el Señor Jesucristo te está viendo y te está llamando. Dice el Señor está aquí y te llama. Y te llama. A todos nos llama, ¿eh? A todos nos llama. A vos que no tenés a Cristo, a hacerte un hijo de Dios a través de su amor, de su misericordia, de su gracia y de su piedad. Y a nosotros que somos hijos de Dios, nos llama a abandonar todo lo terrenal, abandonar todo esto que nos rodea, todo aquello que este lastre que llevamos, este cuerpo de carne y sangre que nos traiciona continuamente, hoy, mañana, y el martes y el miércoles, y nos traiciona porque estamos en este estuche de carne y sangre. La vio, la llamó. ¿Y qué más hizo? Dice que le habló. Le habló. ¿Y qué le dijo? Le dijo, dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y esta mujer sanó instantáneamente, al momento. Fíjense ustedes los pasos que dio el Señor Jesucristo. La vio, la llamó, le habló, la tocó y la liberó. Cinco pasos que hace Cristo Jesús. Cinco pasos que hace Cristo Jesús en la vida de aquel que no, aquel que no lo conoce. Esos cinco pasos siempre los hace Cristo Jesús. Él desea que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios. ¿Cuál es la manera? La manera es a través de Cristo Jesús. ¿Qué hizo la mujer? Dice que la mujer se enderezó luego. Fíjense ustedes, hacía 18 años que no se podía enderezar. Estaba encorvada. Hacía 18 años que este espíritu de enfermedad estaba apoderada de ella. Dice que la mujer al momento se enderezó. Milagro de Dios, el poder de Dios, la potencia de Cristo Jesús. El poder de Dios nosotros no lo podemos poner en una cajita, es inconmensurable. Cristo Jesús actúa poderosamente sobre esta mujer. ¿Él sabía que iba a estar ahí? Sabía. ¿Él sabía el problema que tenía? Claro que lo sabía. ¿Él ya sabía que le iba a curar? Claro que sabía. Y esta mujer, al enderezarse en el momento, dice, ¿qué hizo? Fíjese usted lo que hizo. Dice, y glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Al momento glorificaba a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es reconocer lo que Él ha hecho en favor mío, sin merecerlo. Es darme cuenta, es comprender, es entender. Si yo soy un pecador, y como esta mañana leíamos, que estábamos todos destituidos, que estábamos todos apartados, que no hay justo ni a uno, ni hay uno que busque lo bueno, todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que hemos sido justificados gratuitamente por su misericordia, por su gracia, cada uno de nosotros. ¿A través de quién? A través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para eso Cristo vino a esta tierra, para nacer, pero vino para morir por cada uno de nosotros, pecadores. Esta mujer glorificaba a Dios. Estoy libre. ¿Pero quién es el que me sanó? Este que estoy viendo acá. Se pudo enderezar, pudo mirar. Lo vio al Señor Jesucristo. Glorificaba a Él. Le daba la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Para siempre. Su vida se transformó, cambió en un instante, en un segundo. Glorificaba a Él. Así sucede en nuestras vidas. ¿Glorificamos a Dios continuamente? ¿O cuando nos va bien? Este año viene mal, Dani. Viene mal, así que olvídate, yo no glorifico a Dios. No, no, no es así. Nuestro Dios es amplio, Cristo Jesús es amplio. Él no es como nosotros, que nosotros miramos nada más que acá a 2 metros. Él es amplio en nuestra vida, en tu vida. Él quiere una vida próspera para cada uno de nosotros. No estamos hablando de lo material. Si Él quiere, te puede dar una vida próspera en lo material, pero próspera en una vida como hijo de Él, como regenerado, como salvado. Ninguno de nosotros, como veíamos anoche, es merecedor de la gracia de Cristo Jesús, de su perdón. Ninguno de nosotros es merecedor. Ni yo soy merecedor tampoco. Ninguno de nosotros. Pero la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ahí estamos todos puestos. Ahí estamos todos. Glorificaba a Dios. Glorificamos a Dios, queridos. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida, con tu testimonio, con tu hablar, con tu, con tus hechos, en tu trabajo, en tu estudio, en el vecindario, estás glorificando a Dios? ¿Tu testimonio cómo es? ¿Glorificamos a Dios? ¿Glorificamos a Dios? No, sí, yo, mira, casi cumplo los 10 mandamientos. Pero hay uno, viste, que no lo puedo cumplir. Hay uno que no lo puedo cumplir. Listo, ya está. Ya está. Estás condenado. Dios le dio al hombre 10 mandamientos, de los cuales le dijo, estos mandamientos guardarás. Y el hombre no puede guardar, yo ni vos podemos guardar 10 mandamientos. Pero guardó 9, pero fallaste en uno. Estás condenado. Le vinieron un día a tentarle al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor, sabiendo lo que venía de ellos, le dijo, mira, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y le dijo, y el segundo es semejante. ¡Qué bárbaro! Yo todo eso lo hago, ¿eh? Amo al Señor con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi corazón. Le dijo, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no, ahí no. Ahí no entro. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron qué falible que somos nosotros? ¿Vieron cómo enseguida nos queremos atajar? Pero esta mujer glorificaba a Dios. En otra oportunidad vamos a seguir viendo por qué el principal de la sinagoga se enojó. ¿Se enojó por qué? Porque era religioso. No había entendido que Cristo Jesús estaba en ese lugar. Entonces le dijo a la gente, ¿a ustedes les parece bien? 6 días hay que trabajar, este día de reposo hay que descansar. ¿Por qué no vino esta mujer en el martes o el miércoles y fue sanada? Bueno, quiso poner ahí su religiosidad, su costumbrismo, su entendimiento muy entenebrecido para confundir. Y ahí había gente que lo apoyaba y gente que no. Pero el Señor Jesucristo le respondió con algo muy práctico. Le dijo, mirá, con algo de todos los días de ellos. Vos si tenés un buey, un asno, todos tienen, sí. Lo llevan a beber, sí. Y si es día sábado, y lo llevamos a beber. Y entonces, ¿cómo no voy a tener misericordia de esta hija de Abraham, que hace 18 años, que es esclavizada por Satanás, y hoy, el día de reposo, el día sábado, tiene la oportunidad de ser salva, y yo no lo voy a hacer? De la misma manera, Cristo nos habla en esta noche. Tenés la oportunidad de ser salvo para toda una eternidad. Tenés la oportunidad de enderezar tu vida. No, pero mi vida va sobre rieles, ¿eh? Ah, mi vida va bárbara, ¿eh? No te equivoqué. Tenés la oportunidad de enderezar tu vida. Tu vida. ¿Cómo estás en relación con Dios? ¿Cómo estás en relación con Cristo Jesús? ¿Tenés fe? ¿Glorificás a Dios? ¿Quién puede glorificar a Dios? Alguien que ha obtenido el perdón de sus pecados. Ellos pueden. ¿Vos glorificás a Dios? No. Y no le conocés. Entonces no podés glorificar a Dios. Tenés que venir por la puerta que es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros en esta noche hemos entrado por una puerta. Y vamos a salir por la misma puerta. O algunos por ahí se van por esta puertita de acá al costado. Pero si no, entramos por una puerta y en tu casa igual. Entrás por la misma puerta y salís por la misma puerta. La puerta de entrada de tu casa. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. La puerta para entrar al camino de salvación. Termina este pasaje que dice que muchos estaban avergonzados, estaban indignados. ¿Por qué? Porque eran cumplidores de la ley solamente. Pero dice que los demás se gozaban, se alegraban, porque habían visto las maravillas que Dios había hecho en este caso particular. Cristo quiere enderezar tu vida. Cristo quiere enderezar tu vida. Cristo quiere hacerte una nueva criatura. Cristo quiere transformar tu vida. Quizás sos un buen padre, un buen hermano, un buen tío, un buen cuñado, un buen abuelo, un buen primo. La condición excelente, loable. Ahora te tengo que decir una cosa, que es fundamental y es eterna. Que decía un predicador hace muchísimos años. Decía así, si tu corazón en este momento dejara de latir, ¿a dónde va tu alma? Ah, nunca me lo pregunté eso. Pero mirá que tengo un corazón de hierro yo, ¿eh? Mirá que como de todo, bien sano, fuerte. Si tu corazón dejara de latir en este instante, ¿a dónde va tu alma? La contestación, ¿cuál es? Bueno, mira, yo te tengo que decir a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: el que cree en mí, en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Qué significa eso, tener vida eterna? Que no voy a morir nunca. Este estuche, este aparato, no me sale la palabra, pero bueno, este estuche, esta cáscara, que es el cuerpo y la sangre, esta cáscara, y los huesos van a quedar ¿a dónde? Acá. Pero el alma regenerada por Cristo Jesús, va a ir a la eternidad junto con Él para toda una eternidad. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rechaza, el que no cree, el que lo hace de lado, la ira de Dios está sobre él. Fíjense ustedes el término del verbo presente, está. El que cree en el Hijo tiene ya vida eterna, pero el que rechaza a Cristo Jesús está, la ira de Dios está sobre él. Hay dos caminos para el hombre, luego de que transite en esta vida. Hay dos caminos. Está el cielo con Cristo Jesús, o está el infierno, donde allí está el amo del infierno, que es Satanás. Pero a mí me dijeron que hay un tercer lugar, che, vos estás equivocado. No hay tercer lugar. No hay tercer lugar, no existe. Eso es algo que el hombre más o menos quiso amoldar para que engañara a muchas personas. Dice que está establecido a los hombres que mueran y después de que mueren, el juicio. Y el que fue hallado, inscrito, anotado en el libro de la vida, fue a las mansiones celestiales. Y el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre con Satanás y todos los demás que lo siguen. ¿Es de importancia? Claro que es de importancia. Por eso te decía de apagar el celular media hora. Por eso te decía, ya terminamos. 2 minutos más y terminamos. Por eso te decía de tener un encuentro hoy con Cristo Jesús. Por eso te dice la palabra de Dios que hoy es el día de confiar, de abrirte. Muchas veces, aún la persona que duerme al lado nuestro, tenemos un secreto y no se lo contamos. ¿No es cierto que es así? Duerme al lado nuestro y tenemos un secreto guardado bien adentro nuestro y no se lo contamos. Bueno, ante Dios dice que nuestro corazón, nuestra vida está completamente abierta y desnuda. Y Él no necesita que vos le digas. Él ya te conoce, Él ya conoce tu vida, sabe quién sos, cómo te llamás, sabe qué pensás, sabe lo que vas a hablar dentro de un segundo, Él ya sabe todo. Pero Él sabe en su amor y misericordia, Él desea abrazarte como un hijo. Así como un padre y una madre abraza a su hijito cuando es pequeño y se siente mal, está enfermito, lo abraza, lo trae a su regazo. Y como el pequeño se acurruca y sabe que ahí están los brazos de amor, así Cristo Jesús nos quiere abrazar a cada uno de nosotros. Nos abraza en las dificultades, en los inconvenientes, en las pruebas. El Señor Jesucristo nunca nos suelta, nos abraza. Nada y nadie nos podrá arrebatar de sus poderosas manos. Él quiere tenerte en tus brazos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer en Cristo Jesús. Arrepentirte de todos tus pecados. Arrepentirte. Pedirle perdón. Pedirle perdón. ¿A quién? ¿A mí? No, a Dios. ¿Eh? Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Hasta acá he vivido retorcido, encorvado, mirando para abajo. Quiero tener ahora una vida nueva. Quiero vivir mirándote a ti. Quiero glorificarte. Quiero tener una vida transparente, cristalina. Quiero predicar de Cristo. Quiero andar como tú anduviste en este mundo. Quiero llenarme de gozo. Quiero ser como tú. Cantamos en una canción. Quiero ser como tú. ¿Lo puede hacer Cristo Jesús? Sí que lo puede hacer. Le pedimos de corazón, con fe, sinceramente. Y Cristo Jesús tiene sus brazos abiertos para abrazarte y para venir en este día, en esta noche, a que tú seas un pecador perdonado. No hay nada más importante en esta vida que el perdón de Cristo Jesús. No hay nada más emocionante y verdadero y valedero que el perdón de Cristo Jesús. Esta mujer fue suelta de este terrible espíritu maligno que la tenía 18 años completamente dominada y glorificaba a Dios al instante. Le reconoció. Para glorificar a Dios reconoció que era su Salvador. Era aquel que la salvó, pero no solamente físicamente, la salvó para siempre. Por eso glorificaba a Dios y le contaba a los demás. Mirá, yo era aquella que andaba encorvada y ahora estoy, mirá, derecha, erguida, firme. Te puedo mirar, te puedo hablar. Cristo Jesús desea hacer este cambio en tu vida. Quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida. ¿Hay que hacer alguna obra importante? ¿Me pide Dios que haga alguna obra importante? ¿Me pide Dios que me lea esta Biblia de tapa a tapa y me la sepa de memoria? ¿Me pide Dios que haga algún sacrificio tremendo? No. ¿Qué pide Dios? Pide tu alma. Pide que vos confieses con tu boca. Dice la palabra de Dios que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, serás salvo. Serás. Es potencial. Serás. Primero que tengo que hacer, confesar con mi boca, creer en mi corazón y saber de que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, serás salvo. En esta noche, Cristo, el Señor te habla, está acá en medio nuestro. Acéptalo. El consejo a través de la palabra de Dios es no dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. Nadie de nosotros, de los que estamos aquí presentes, de los 70, 80 que estamos aquí presentes, nadie puede firmar hoy a las 9, a las 8:45, que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar todo en pie. ¿No es cierto? No lo puede firmar nadie. Porque somos débiles, somos frágiles. Pero una cosa sabemos, que si mañana pasamos a la eternidad, lo que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos sido perdonados, vamos al cielo. Vamos a ir al cielo, vamos a ir a las mansiones eternas. ¿Deseas, querés arreglar tus cuentas con Dios? ¿Querés ser un hijo de Él? Este es el momento, esta es la hora. Cristo Jesús dice, al que me viene, no le echo fuera. Y nos dijo más, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Tenés carga en tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? ¿Das amor? ¿Vos dónde estás? ¿Te sentís cómodo? ¿Tenés tristezas? ¿Tenés aflicciones? Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Y yo, Cristo el Señor, os haré descansar. Descanso para nuestra alma. Y un día, querido, y un día, no muy lejano, hay muchas señales que nos muestran claramente que la venida de Cristo Jesús es inminente. Es inminente. Un día vamos a estar para siempre con Él, allí en los cielos. ¿Quién en los cielos? ¿Quién va a estar con Él? ¿Quién va a vivir en Él? ¿Quién va a estar rodeándolo? El que ha creído y confesado sus pecados. Y se ha visto que la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Este es el mensaje de Cristo. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Este es el mensaje para vos en esta noche. Ahora depende de vos. Ahora nosotros te pasamos la responsabilidad a vos. Ahora a vos te toca hacer una sola cosa, decidir. Decidís, ¿sí o no? ¿Sí o no? Rogamos al Señor que siga hablando en tu corazón. Sabemos que aquí hay almas que no conocen a Cristo. Y Cristo en esta noche te está hablando. Luego de terminar la reunión, si querés seguir conversando a través de la palabra de Dios, me venís a buscar o a cualquiera de acá de los hermanos y juntos abrimos la palabra de Dios y justo te vamos a seguir explicando lo que significa tener un encuentro con Cristo Jesús. Quiera el Señor bendecirnos. Ahora un hermano va a terminar con los avisos en esta noche. Que el Señor te bendiga.